You Still Love Me. ¿Me amarás? Con esta canción de Chicago de los 80, comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Bueno, y con esa canción de Chicago comenzábamos un día más, porque ya estamos a martes 30 de julio del año 2024. Ya son las 0 horas y 8 minutos. Y están escuchando Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 de los 90. All I Wanna Do Is Make Love To You. Aquí están las hermanas Ann y Nancy Wilson con la agrupación Heart. When he came into sight. Okay.

la compañía Sun Records en 1952 en la ciudad de Memphis en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Y allí presentó al mundo a Elvis Presley, a Johnny Cash, a Jerry Lee Lewis, a Roy Orbison y a Carl Perkins. Vendió el sello en 1969. Bueno, vamos a presentar una canción interpretada por Elvis Presley. A propósito, en una canción del año 1961, se estrenó exactamente el 22 de noviembre del año 1961. Se dice aquí que él vendió la compañía en 1969, o sea que esta canción de Elvis Presley fue grabada en los estudios de Sun Records pertenecientes a Sam Phillips, quien falleció en una fecha como esta, hace exactamente 21 años, el 30 de julio del año 2003. La canción Can't Help Falling in Love, el tema es interpretado por Elvis Presley del año 1961 y fue una canción que también fue muy exitosa en los 90 en versión de la agrupación de reggae UB40. Vamos con esa canción, Can't Help Falling in Love, un tema de Elvis Presley en Estrellas de Medianoche. No puedo evitar enamorarme de ti. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm.

not be a estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 30 de julio, 30 de julio del año 2009. Resulta que el organista de la agrupación Procol Harum, Matthew Fisher, ganó su larga batalla para ser reconocido como coautor del éxito de la banda A Whiter Shade of Pale, o Blanca Palidez. Se determinó que el músico Matthew Fisher afirmó haber escrito la melodía de órgano de la canción. Se determinó que tenía derecho a una parte de las regalías futuras. En 2006, el Tribunal Superior dictaminó que tenía derecho al 40% de los derechos de autoría de la canción, pero el Tribunal de Apelaciones anuló el fallo en el año 2009, diciendo que Matthew Fisher esperó demasiado, 38 años, para llevar el caso a los tribunales. No obstante, al año siguiente, y en una fecha como esta, el 30 de julio de 2009, este organista y compositor de la agrupación Procol Harum, Matthew Fisher, ganó finalmente su larga batalla para ser reconocido como coautor del tema, un gran éxito de los años 60, A Whiter Shade of Pale, o Una Blanca Palidez. Esta canción es exactamente del año 1967. John Lennon decía que era una de las canciones que más le encantaba. Vamos con esa canción entonces, en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. El tema A Whiter Shade of Pale. Skip the line. said, first just go sleep. Turn the wider shade off. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Just guessing.

prefirió no meterse en líos y rompió la multa a que le habían impuesto a la limusina, no al conductor, sino a la limusina. Y entonces el concierto se dio, finalmente se dio, y se dio exitosamente. Eso sucedió en una fecha como esta, 30 de julio del año 1991. Se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.